Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Tu mujer Isabel te dará un hijo, Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Sucedió que, mientras oficiaba delante de Dios, en el turno de su grupo, le tocó en suertes, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió a su mujer Isabel y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu mujer Isabel te dará un hijo, Juan. Esta fe, la del sacerdote Zacarías y la tuya. Sí. También tú a ti te lo digo. Es muy fácil creer en que Dios hizo el milagro a Zacarías y a Isabel al concederle este hijo deseado, Juan, llamado Juan el Bautista, cuando ya sabemos todos realmente qué pasó este hijo de la mujer estéril por el mundo. A ver si te vas a quedar mudo hasta que no veas cómo Dios te hace el milagro que tanto le pides. ¿Que no quieres quedarte mudo? Entonces, ¿por qué pides a Dios y luego no crees que te será dada tu petición? Aclárate y pon los puntos sobre las íes, para que no tengas que quedarte mudo mientras Dios prepara el tiempo de hacerte el milagro. Claro que castiga a Dios. A lo mejor, ahora que te ves incapaz de proclamar tu fe, es porque estás castigado mientras pasa este tiempo en que Dios va a concederte el milagro que tan asiduamente le has venido pidiendo desde hace tanto tiempo. ¿Ves? Estás castigado, y tú no te habías enterado. Porque todo aquel que no vive castigado, ese proclama su fe en el Evangelio, cumpliendo el mismo en sí mismo, y siendo buen ejemplo y hablando de la bondad de Jesús, que es Hijo de María. Todos estos que silencian a María como Madre de Dios, y no la bendicen ni la ensalzan, todos vosotros estáis castigados. Como Dios castigó a Zacarías, porque dudó de la palabra del ángel. Y tú dudas de la misma Sagrada Biblia, que habla ya en el Antiguo Testamento de María, la joven virgen judía, la que sería y fue la Madre de Dios. Sí, vuelvo a eso, y volveré cada vez que necesites oírme decirte que María es la Madre de Dios y que por eso tiene el mérito de corredentora. Y no huyas, no tengas miedo de que una criatura humana como tú te haya salvado de la muerte, por ser madre del mismo Verbo encarnado. Te lo volveré a decir siempre que necesites oírlo, porque es preciso y es bueno que seas humilde y, como María, digas sí a la historia de Dios que quiere hacerse en ti. Y mientras no aceptes a María, y mientras no comas el cuerpo de Cristo, no podrás ser santo e ir directo al cielo eterno. No digo que no te salves, porque salvado puedes serlo, ya que María es corredentora con su Hijo, Dios mismo, Jesús, de tu desgracia de no ser humilde y creer. Anda, no te enfades conmigo, si te quiero mucho. Pax. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.